¡Ey, ey, ey! Y bueno, antes de preámbulo, le bajamos eso. Antes de comenzar con esta mesa de radio, que ya estamos aquí con Marcela, Natalia y una invitada que ahorita nos va a hablar, Marcela, de quién es. Estamos con el León Pardo, es el grupo que estaba sonando. ¿Cómo vas? ¿Cómo es tu nombre, compa? Bien, bueno, mi nombre es Jorge Emilio Pardo, pero pues como mi seudónimo compositor es el León Pardo, el nombre de la banda. Jorge Emilio. Jorge, ¿qué es ese cuento del el León Pardo? Bueno, pilla, el León Pardo, pues el nombre nace, pues yo tocaba con Belandia y casualmente un día Edson me dijo así, y León Pardo pues también le decían a mi papá era luchador de lucha libre. Entonces eso fue algo que me inspiró mucho como ponérselo a la banda. Y el proyecto como tal nace alrededor del 2011-2012, que fue como pues tenía el deseo de tocar mis composiciones. Yo había tocado con otras bandas, pero nunca había usado pues mi música para mí. Y desde esa vez tuve ese impulso y me encontré con unos grandes amigos. Por acá hay uno de ellos, pero está por allá con la novia, entonces lo dejamos sano. Ah, pero ahí le mandamos saludos al amigo que está allá. Omar Rodríguez, el guitarrista. Omar. Y Omar es parte de la banda de claro, León. Claro, él es el guitarrista, entonces pues empecé a tocar mis temas con ellos. Ahí le están dando la llamada, pero nos está regalando tiempo ahí. Y empecé a tocar mis temas con ellos y monté, por lo que te digo, el León Pardo, básicamente, pues, podríamos llamarlo fusión. Yo no lo quiero llamar fusión, pues, tú sabes que a nosotros los músicos siempre nos pasa eso. Yo pienso que uno simplemente hace música, no piensas en influencias, sino que simplemente es como cuando escribes algo, o sea, estás expresándote, ¿no? Y, pues, obviamente, mi proyecto, pues, tiene mucha influencia de la Costa Norte. Yo empecé con la gaita, fue como que mi... Eso te iba a preguntar, además, pues... Fuera de micrófonos, tú lo dijiste, pero pues tú trabajas también, haces parte de Belán y la Tigra, ¿es el saxo? No, trompeta. Trompeta ahí, sí. Con vientos, pero ¿vos sos de la costa? De la costa, sí. Entonces viene por ahí la influencia, y ahorita que lo escuchábamos sonaba un poco caribeño, pero también habían como unas mezclas, como unas scratch ahí, es como raro ese cuento de la fusión. ¿Cuándo se presentan ustedes acá en el Festival León? Bueno, mañana vamos a estar el sábado a las 7 de la noche, afortunadamente en la plaza y tal. Vamos a ver cómo va eso, ojalá vayan todos por allá. León, un saludito ahí a la gente para que se parche aquí al festival. Yo sé que estás ahí de pasadita, entonces un saludito ahí a la gente de la radio y a la gente para que se conecte. Si no pueden venir aquí a Pedecuesta, si no están aquí cerca de Santander, conéctese por la página del festival y en la Vox Populi. Listo, bueno, una invitación a toda la gente que está en los alrededores de Santander y los que no también, que pues por favor vengan al festival. Aquí es de la Voz Populi, con mucho gusto el León Pardo, verdad, invitadísimo. Espero que estén mañana y todos estos días por acá. Listo, y eso fue el León Pardo, justamente aquí desde Cusiguaira. Vamos con una cortinilla, un cabezote y vamos aquí ya con esta mesa de medios autogestivos. Bueno, aquí estamos con toda la galla, Belandi, la tira, ya está. ¿Qué pasa con la música? Andrés de la